Bienvenidos a este recorrido por lo que ha quedado en los márgenes de la memoria musical. Para recuperar sonoridades de todos los lugares. Para luchar contra el olvido. Para ampliar horizontes. Para profundizar sensibilidades. Esto es El Margen Sonoro. Un saludo muy especial desde aquí, desde la ciudad de Montevideo. Pero más que de una ciudad y de una... Eso, de un estudio de grabación, de un estudio, de un viaje que venimos realizando hace exactamente 184 estaciones. Es desde aquí, desde un lugar que de alguna manera no tiene ni tiempo ni espacio determinados. Un sonido que acompañe y aparece las voces de Gonzalo Hernández y Gastón Rodríguez, que es quien les habla, en algún lugar del espacio y del tiempo que se llama el margen sonoro. Se ponen a hablar, se ponen a escuchar, le ponen un nombre, que es el margen sonoro, le ponen un encuentro y lo disfrutan. Que esa es la clave. ¿Cómo andas, Cerny, Gonzalo Hernández, para ingresar a este emporio del disfrute que es el margen sonoro entre la memoria y la sombra? Feliz de estar en esta galaxia musical, en esta búsqueda un poco por momentos esquizoide, en que pasa de un lado al otro sin aviso, en que uno encuentra a veces de todo un poco, pero siempre eso, ¿no? En ese juego de, mire... Acá hay historia y hay asombro, hay las dos cosas, y a veces eso que estaba tan cerca nos resulta tan desconocido, y a veces otras cosas que sí, que están lejos y que nos resultan desconocidas por esa, que vale la pena acercarlas un poco. Así que en ese juego andamos. ¿Cómo empieza el viaje? Ya empezamos el viaje con intensidad, porque en realidad venimos ahí tomando impulso, carrera. Sí, impulso desde programas de atrás. Se dieron varias puntas, uh-huh, y varios puntos de partida, como Occitania en un momento. Ajá. Escuchamos algo. Sí, el acorde de la plana. Impresionante. Esto era, venía del siglo XV por ahí o algo así, XVI. No, en verdad eso no. Simplemente no, yo. No, era siglo XXI, pero. Pero traían cosas de por lo menos de la tradición. De la tradición, ahí va. Después sí escuchamos los inicios de la polifonía. Sí, con aquel. Sí, con. Ave. Ave nobilis. Nobilis mirabilis. Ahí está, exactamente, un canto de los comienzos de la polifonía. Ahora vamos a ir a algo bien concreto también, que tiene que ver con todo un trabajo que en realidad ando escuchando y bueno, y que está nucleado en un álbum que, uh-huh, que hace alusión. Había dos artes entre el 1370 y el 1460, época que nosotros asociamos con la Edad Media, uh-huh, diríamos, comienzo del Renacimiento. Dice el Renacimiento que era el oscurantismo. Claro. Que era la parte oscura, bueno, de la historia. Ahí está. Pero eso porque ellos querían ser la nueva luz de la historia, ¿no? Cada hombre es un camino, como decía, y cada hombre y cada mujer vienen al mundo queriendo ser la novedad, ¿no? Exactamente. Y fíjate que esto algo tiene que ver, porque en realidad en Europa le llamaban el Ars Nova. El Ars Nova. A un arte que se hacía en la música, pero que en realidad, por lo que en contraposición a este que vamos a escuchar, más sencillo, el Ars Nova, que comienza siendo... el que inicia un poco la jugada. Uh-huh. Pero después hay un arte de hacer música que es el que vamos a escuchar, que se llama l'art subtoileur, que sería, eso, okay, es lo de mi francés básico, uh-huh, que lo puede, es subtilior, que sería algo así como el arte sutil. Claro. El arte sutil era decir, bueno, ya aprendimos bastante, ahora podemos hacer un arte sutil. ¿Sabes dónde se marca ahí el origen un poquito de estas sutilezas? En Chipre. Mira. Me llamó pila la atención, porque sí, aparte leí de dos lugares distintos de que en Chipre. Y un poco, en un momento te pregunto, porque te pregunto al aire, como dicen. Uh-huh. Vos trajiste algunas, un coro de Chipre. Ah, no un coro, habíamos traído un par de grupos chipriotas. Un par de grupos chipriotas que hacían música con instrumentos tradicionales. Estamos hablando de la ubicación de Chipre, estamos hablando ahí en el Mediterráneo. Y estamos hablando, sí, isla. Sobre esa zona, una islita. Acá lo marca como algo que vos decís, de ahí hubo toda una alarma de creación. Claro. ¿No? Y bueno, vamos entonces a esto que de alguna manera después quedaron con los madrigales. Cantos que tienen que ver con algo colectivo, uh-huh, polifónico. El programa pasado vos lo explicabas muy detalladamente y me parece que muy claramente. Y los comienzos de la canción renacentista. Claro. ¿Tá? Pero digo, vamos a escuchar entonces esto. Dice, chansons mariales, estamos acá en esta canción que se llama... A ver si lo puedo decir. Le Rey au Soleil, o sea, el rayo del sol. No, Le Rey... Le Ray, Ray con A. Ah, ¿puede ser rayo? Sí, puede ser. Porque Ray me sonó como... Sí, puede ser. Le Ray o Soleil. Soleil con Y griega, ¿no? Ah, mira. Está compuesto por Johannes Chicogna, que en realidad está relacionado como de origen italiano. Sí. Está, y el ensamble que lo hace se llama Ferrara Ensamble. Mira, Ferrara Ensamble. Vamos entonces con esto, arte sutil en esas épocas, en el siglo XIV. Y bueno, es escuchar y bueno, y viajar un poco y abrir un poquito nuestros oídos y nuestro corazón, en el mejor de los casos, para recibir esto que viene, por supuesto, es una recreación de ese tiempo. De aquellos tiempos. Vamos por ahí. Que si comparamos, por ejemplo, con la del programa anterior, es bien diferente, ¿no? Bien muy diferente en cómo se mueve la música, en cómo acompañan las diferentes voces. Bien diferente, ¿no? Mirá, elegí esta, era demasiado muy pequeña, pero tiene esa cuestión de echar un concepto como de canción moderna. Sí, tiene una cosa muy particular. Es como una introducción de algo, pero que vos decís, sí, tiene la forma de engolada de cantar y todo, pero en realidad... Si vos decís, es la introducción de un tema moderno, estamos hablando de moderno que podría ser del siglo XX. Por exacto, ejemplo. Estamos, digamos, tiene esa forma de cantar del canto gregoriano por momentos, ¿no? Tiene ese tipo de voz que la voz masculina, digamos, o el uso de la voz masculina. A mí me sigue pareciendo un milagro de escuchar algo que vos decís... Y esto, porque hay que tener en cuenta, cerrar los ojos y decir, 1400, esto, es decir, 600 años atrás. Exacto. ¿Cómo sería ese mundo y todo? Pero que sonaba nosotros, esto, como generación, que podamos escuchar. Sonaba esto en todas las radios. Sonaba esto en todas las radios. Pero claro, pero que vos decís, hace 80 años no lo podían escuchar. Es que los únicos que podían escuchar eran los que estaban ahí. Claro. ¿No? Uno dice, la época de Vasco. Sí. La no, época, pero inclusive nuestros abuelos, claro, o bisabuelos. Pero primero, en la época de Bach, solo podían escuchar los 200 que entraban en la capilla. Pero no lo digamos, no es que lo escuchaban en todos lados, ¿no? Claro. Entonces, primero eso. Segundo, que una vez que tocado, se acabó, se perdió, ya está, no suena más. Se murió sería la palabra más terrible, ¿no? Piensen en toda la música que ha sonado y que no ha quedado, ¿no? Y hay abadías y hay lugares llenos de partituras que no han que nunca hemos conocido sonoramente porque o se han representado en algún espectáculo pero no han quedado o nunca se grabaron o nunca más se tocaron. El incendio en la biblioteca de El Hombre de la Rosa, la verdad. Sí, ahí está. Qué tremendo, no, qué dolor increíble es aquello de la biblioteca de Alejandría. Pensar la biblioteca de Alejandría, pensar lo que es peor, todo lo que no ha llegado a la biblioteca. ¿No? Todo lo que quedó en un pueblo que desapareció. Que desaparece, porque está bien, podemos conseguir las vasijas, podemos conseguir, pero la música. ¿Sabes que yo tengo? Voy a ser bien naif y está un segundo nomás, de naificidad sería, o algo así, o no sé cómo sería. Bien naif, que tengo como una cierta esperanza, que por supuesto no la vamos a ver nosotros ni nada, que en el futuro se van a encontrar tecnologías de recreación a través de. Probablemente algo que nosotros ahora todavía no percibimos, que es que haya quedado. Porque yo quiero escuchar la Orquesta Sinfónica del Cairo cuando estaban construyendo las pirámides. Que debía sonar impresionantemente, pero en realidad no hay manera de decir. Podría ser que sí, no quedó nadie. Podría ser que no. Podría ser que esos instrumentos sonaran muy raro. Pero yo cuando digo impresionante es respetando todas las diferencias posibles. Que me impresionaría, digamos, Pero como que hay alguna tecnología, puede ser que venga extraterrestre, no sé, o algo así, que venga y pueda recrear lo que quedó ahí latente. Sí, yo le tengo temor. Dije que era una esperanza. No. Y diría que es una utopía, pero. No, le tengo temor porque pasa como con la música que recupera música anterior al siglo XVIII. En verdad recupera y en verdad miente. No, es decir, no recupera el original. Es un poco como la mitología. Traduce. Como la mitología. Poco, sí, ¿no? Lo que pasa es que acá está como muy traducido a otro lenguaje. Sí. ¿Pasaría lo mismo una cosa así? ¿Tendríamos eso? ¿Tendríamos? Yo me fundamento un poco en algunas cosas de la parapsicología y todo eso de los fenómenos donde quedan energías que tienen que ver con información de lo que allí estuvo. Sí, sí. Bueno, qué lindo. No es un momento así. Qué lindo tema es este. Discusión inútil. No. Pero ojo que el futuro viene con novedades. Bueno, seguimos en el margen. Seguimos en el margen. Y me voy a ir algo muy cercano a esto, pero muy lejos. ¿Sí? Sí. ¿Te acuerdas de Algal el Bardo? Álvaro García, hacía música actual con instrumentos medievales. Por supuesto que multiinstrumentista. Exacto. Que hacía todo. Muy joven. Muy joven y que en el video tocaba todos los instrumentos. Tocaba a la banda. Green Day. Basket Case no. No, el tema era este. El Boulevard de Corazones. El Boulevard de Corazones. ¿Está? Hay otra persona que es muy famosa en el ambiente de ese tipo de música, barcore o tabernware, que se llama Hildegard von Bingen. Recordemos que Hildegard von Bingen es una música muy famosa del siglo XII, era una monja que también fue compositora. Y que fue muy famosa en su momento. Ella, esta mujer, compone o adapta música moderna al estilo medieval y se hace llamar Hildegard von Bingen, en vez de Bingen. No se sabe, o por lo menos se trata de ocultar todo lo posible, el nombre real de esta persona. ¿Tá? Ella no lo da. Y en las entrevistas que he visto a ella tampoco se menciona. Así que ella pide especialmente que no se mencione. Hasta donde sé, es canadiense. Viene de una familia que ha escuchado siempre música antigua y en su infancia estaba lleno de esa música. Entonces ella le quedó el gusto por esa música y tiene un canal de YouTube. Hay solo 32 temas. ¿Ah? ¿Lo recrea ella sola? los recrea ella generalmente. En este caso, por ejemplo, creo que el que toca, o en algunas de las piezas, Aldebar ha ido a tocar todos los instrumentos de esas composiciones. O sea que estamos hablando que son de la misma barra. Son de la misma barra. Claro. Hay una diferencia. Aldebar mantiene todo lo posible la rítmica moderna, sí, y lo que hace es utiliza instrumentos medievales. Sí, como un cambio en lo timbre. Exacto. Poner. Lo que hace Hildegard von Bingen es la rítmica la antigua un poco. Sí, de alguna manera lo envejece entre comillas. Lo envejece entre comillas, ¿está? Con todas las comillas del planeta, sin duda. Un ejercicio fascinante. Un ejercicio muy difícil. Muy interesante. Ella incluso es muy gracioso porque hay algunos, si uno sigue el rastro de los temas que ha subido y de los mensajes que pone, en algunos pone, bueno, he vuelto a trabajar y no tengo tiempo para seguir haciendo esto una vez por semana, pero voy a seguir poniendo discos, no sé qué. Porque claro, esto tuvo que ver también con el 20, con la ahora, pandemia. Ahora, ¿qué gente también generosa, ¿no? En todo totalmente. Eso. Porque está buenísimo que... Porque vos decís, lo están haciendo... Lo están haciendo por una cuestión evidentemente pasional. Totalmente. Más allá de que YouTube pueda pagarles algo, no importa. Estamos hablando de cifras que son bastante exiguas. Tiene perfume a pasiones. Exacto. Porque, tiene gente que le gusta hacerlo y quiere mostrarlo. Y a docencia también, ¿eh? Porque algo de eso. Algo de eso hay también. Tal, ¿no?, vez. Ella medievaliza esas canciones, como dijimos. Tienen una versión de... La que toca Aldebar es House of the Rising. House of the Rising Sun. Exactamente. Que, un himno del siglo. Ojo, que no se sabe ni quién lo compuso y que estamos hablando de... De cosas que no se saben de dónde vienen. Un himno que capaz que viene de esa época. Que capaz que viene de por allá atrás. Lo que vamos a escuchar es una canción que salía en el 73... que popularizara Dolly Parton, que fue la autora, que nosotros la escuchamos por Miles Cyrus, que es Jolene. ¿Tá? Entonces traje una canción que habíamos escuchado y una canción que es bastante conocida, sí, bien, o que bien se puede encontrar fácilmente, sí. Y lo que vamos a escuchar es a Hildegard von Bingen cantando esa composición medievalizadamente. Una pinturita. Así es, vamos a ver. I fear for realmente una mujer que sabe lo que hace. Y hablando, nosotros que hablamos tanto de viajar en el tiempo, que viaja en el tiempo literalmente. Literalmente. Lo hace sonido. Hace el medioevo del siglo XXI. Impresionante. Que cualquiera que lo escucha dirá, ah, pero es este, sí, es realmente un diseño de época. Y me parece que empezó con pandemia, que el 20 le sirvió para eso y está, después cuando volvió a trabajo ya no pudo tener. ¿De qué nacionalidad es? Ella es canadiense. Eso es lo único que sé, que es canadiense. No una pude... Lorena Makeritz de una cosa sí, así, con esas, ¿no?, inquietudes, ¿no? Con esas inquietudes. Primero hay que tener el bichito. Primero hay que tener curioso, el bichito de la inquietud, ¿no? La inquietud, ¿no? Pero después hay que saber sobre esa música, porque ella lo hace muy bien, sí. Conoce muy bien las reglas de esa música, las reglas de la armonía y cómo se extienden. Algunas tonaditas que les agrega algunas notas porque tiene que ver con ese tipo de música, sí, sí, es decir, sí. Conoce muy bien lo que está jugando y lo hace muy bellamente, ¿no? No, además canta lindo, es como una obrita muy muy preciosista, si se quiere, además siempre los presenta con unos dibujos especiales. Ahora lo estamos viendo, está precioso. Muy lindo, vale la pena entrar al. Muy sencillo. Muy sencillo, vale la pena entrar al canal de YouTube de ella. Sí, sí, sí, sí. Tiene solo 32 temas, pero cada uno vale la pena, la verdad. Está. Bueno, una cosa que parece, señor juez, que esto estuviera arreglado, este partido. No, viste cuando el señor juez era el hincha, ¿no? Sí, sí, sí, claro. Vos, juez, esto está arreglado. Está arreglado. Esto está arreglado. En España le dirían está amañado. Amañado. Bueno, en este caso, ¿por qué? Porque vamos a ir un poquito a esa época, en este caso al 1500-1600. Mira. En un trabajo de un álbum, y ahí cerramos un poco ese ciclo de repaso de. Que se llama Chansons, o sea, canciones madrigales y canciones y madrigales. De la Renaissance, del Renacimiento. Mira. Canciones entre 1500 y 1600. Mira qué lindo. Y aparece acá de un compositor que se llama Clément Jeannequin. Jeannequin. Sí. Ahora, ¿cómo se llamaba el personaje de esta canción? Jolín. Bueno. Cerca. No sé, estamos. Clément está todo. Hay energías acá. Bueno, Clément Jeannequin, o Jeannequin, en realidad sería, ¿no? En francés. Sí, está. Es el compositor y bueno, y en realidad está hecho acá por un acá de lo que encuentro es no aparece la interpretación, pero sí. No, aparece acá es el ensamble que habíamos escuchado anteriormente, que se llama Ferrara Ensamble. Ferrara. Y bueno, y ahora vamos a esos madrigales. Del Renacimiento, 1506. ¿Y cómo se llama? Eso. Le Chant du Rossignol, que sería el llanto del ruiseñor. El canto del ruiseñor. Perdón, el canto, el llanto, no, el canto del ruiseñor. Le Chant du Rossignol. Exacto. Y bueno, adelante entonces. Nos vamos entonces. Sí, señor taxista, lléveme a la calle Renacimiento, esquina. Bueno, ahí estamos. Amor, ser por sentir, y yo no. Es difícil decirle al Renacimiento que no mejoró la polifonía, ¿no? Realmente aparecen ahí otras cosas, aparece totalmente, sí, totalmente, una sí. gracia y un juego que obviamente eso es lo que más el medioevo no tenía. El juego, la palabra, exacto. Hay como diversión ahí. El medioevo no tenía ese juego, era mucho más solemne, mucho más pesado. El Renacimiento se va a abrir obviamente a otras formas de vivir. Sabés que ya viste que empieza a presuponer todo lo que vendría a ser después lo operístico, ese lo picaresco. Exacto. ¿No? Sí, lo picaresco. El personaje bailando en ese y... juego. Sí. De hecho, en el Renacimiento empieza a perderse un poco en la composición la solemnidad de la música sacra y empieza a aparecer más composiciones que son más de corte, que no son sacras, y eso hace que empiecen a aparecer otros ritmos de danza, que se abra precisamente al baile de otra manera. Sí, todo sí, eso sí. Se nota en la música y obviamente se nota en este madrigal que se nota, suena se nota. Muy bonito. Yo me voy a ir muy atrás. ¿Más atrás de esto? Más atrás. ¡Marcha atrás! Más esto atrás. Esto debía haber marcha atrás. ¿Te acordás Pompeya y el Vesubio? Por supuesto. No, la típica historia de bellísima ciudad. La famosa historia de una ciudad romana construida al borde de un volcán que una vez hizo erupción. Ciudad balnearia, aparte. De balnearia, del placer. Exacto, pero... generó tanta ceniza que enterró a toda la ciudad. Incluso más tarde, en el siglo XX, arqueólogos empezaron a rescatar parte de esas ruinas y habían quedado como moldes de los cuerpos porque la ceniza increíble. Había cubierto a esos cuerpos, que obviamente había quemado además. Niños durmiendo, se habían desaparecido y estaban ahí, digamos, los moldes huecos detenidos de toda esa gente, ¿no? Sí, sí, sí. Y algunos hasta productos, aceites, cosas que quedaron ahí. Okay. Era como que de pronto, una tarde o una mañana, ocurre algo tan con una... Un rayo silencioso, diría. Sí, ¿no? Incluso con una voracidad tal que ocurre en muy breve tiempo, tanto que hay gente que no puede ni siquiera despertarse, y... nada, todo queda ahí oculto y en silencio. Casi parece a una explosión nuclear, ¿no? En el sentido de la... Exacto. El otro día un especialista hablaba sobre cómo era realmente, en realidad, de lo que pasó en Hiroshima para posterior. ¿Qué pasa realmente cuando...? Que es la primera vez que escucho realmente qué pasa. Y tiene mucho que ver eso, que esto que decir es la inmediatez. Y donde inclusive no hay mucho ruido. No hay, o sea, es algo, todo lo que pasa en segundos. Digamos. No sé cómo será esto, de decir, bueno, sí, esto es la lava que... Sí, en verdad fue la ceniza que cubrió todo primero. Después no sé si la lava cubrió más o no, pero bueno, desapareció. Entre las cosas que se han encontrado, obviamente se han encontrado los restos de cuerpos, se han encontrado restos de objetos, y se encontró también... moldes, restos, porque ahí quedaron, de instrumentos musicales, ¿no? Es decir, y uno de ellos... ¿Cuándo no? Es un raro corno que es muy grande, inmenso, tanto que para portarlo hay que sostenerlo como en alto, con una mano, con una guía que tiene, y es un corno, una espiral enorme. ¿Ah? Mirá, ahí. En España, particularmente en Galicia, hay un señor llamado Abraham Cupeiro. Si tienen posibilidad de ver su canal de YouTube, véanlo por varios motivos. Primero porque es muy didáctico expresando la historia de la música y sobre todo de la música de viento, que es la que él se ocupa. ¿Español? Español. Y es muy... muy gracioso en algunas cosas de, bueno, ¿qué es lo que tengo a mano? Y tenía esto, soplo el hueso y después veo que se rompe y empieza a sonar diferente. Entonces lo puedo hacer de diferentes medidas y puedo explica muy llanamente el encuentro de los humanos con objetos musicales sacados antes de que hubiera instrumentos musicales, ¿no? Es decir, cuando se hacen instrumentos musicales desde un caracol a un hueso a lo que sea. Tiene uno de construcción de una gaita con los popotes, las pajitas de bebida, los sorbitos, ¿no? Y es brillante y suena, a él le suena precioso. Claro, es un músico que además es bastante quisquilloso, entonces si le queda muy grande pone cinta, si no abre más, o sea, le tiene que sonar casi como la gaita, y lo hace. Este señor, Abraham Cupeiro, ha trabajado mucho con un amigo de la casa que es Carlos Núñez. ¡Ah! ¿No? Mirá, el gaitero. El gaitero. Y, viste que vos alguna vez trajiste a John Kenny tocando el Carnix. Sí, bueno, claro. Sí, Cupeiro también ejecuta el Carnix, tiene una colección bastante. Que lo para recordarlo a quien esté escuchando, de que decir un instrumento celta que era para intimidar en la batalla. Para intimidar en la batalla, que es simplemente una especie de trompa muy larga hacia arriba que termina. Enorme. ¿Eh? Enorme, metros, sí, que metros. Termina en una especie de cara o de boca. Tipo dragón. Que va a ser lo que amplifica la voz. Claro. Es como una especie de bucela, de trompeta. Una bucela. Pero enorme. Pero en otro. No era para los partidos de fútbol. No, digamos. No, pero igual suena eso en el medio de la noche y te puedo asegurar que claro, salís corriendo. Se complica. No es de la estación de servicio más cercana. Exacto. Este hombre tiene además una colección muy grande de instrumentos porque le gusta coleccionar instrumentos de este tipo y si no lo fabrica. Como este caso que lo hizo a partir de los planos que rescató de arqueólogos, etc. Un fenómeno. A ver, lo llamaron para Gladiador 2, que creo que se va a estrenar ahora o algo de eso. Ah, claro, ¿se está haciendo o se hizo? O se hizo. Es un tipo que ha participado de numerosas películas, series, etc., porque es muy conocedor de las músicas antiguas. Él se especializa en ese tipo de músicas. ¡Qué grande! Y además de hacer esto, además de escuchar esto que lo vamos a ver, ha hecho, a mí ahí me parece que está robando la plata, pero bueno, es lo que se puede hacer, sí. Que utiliza, ha hecho varios discos, tres discos, donde tiene atrás a una filarmónica y por momentos él utiliza alguno de esos instrumentos. Que claro, puestos en ese contexto, suenan de una cierta manera, pero hay que recordar que esos instrumentos no tienen nada que ver con esos contextos. Hace asados donde ve los muchachos traen guitarras, traen una orquesta sinfónica. Exacto, yo creo que hace ahí como, digamos, pero está, hace lucir los instrumentos en contextos que no son los originales. Pero bueno, está bien, es una forma. Se da sus gustos. Y además es una forma de hacer conocer esos instrumentos, sí, ¿no? Sí, también sí, tiene sí. una función didáctica. No, me estás hablando de alguien que es un no, fenómeno, que está ¿no? dedicado específicamente a ese tipo de música y una de las cosas que hizo fue precisamente este corno de Pompeya, que para nosotros es un instrumento nuevo, desconocido y que vamos a escuchar tocar. No solo quedó el hueco, sino que él le dio vida. Exacto, quedaron, en verdad, en este caso han sobrevivido los cornos. Lo único que esos cornos están en museos, lo que hay son planos de esos cornos, cómo es el material, cómo son las medidas, y a partir de todo eso él reprodujo exactamente. Esos instrumentos, sí. Y lo que vamos a escuchar es ese instrumento haciéndolo sonar en un espacio particular, porque tienen que ser espacios grandes, esto no se puede tocar, nadie podía aprender a tocar esto en la casa, había que tocarlo, nene, anda allá al bosque y toca allá, porque claro, son instrumentos como el Carnix, de gran poder, ¿no? Que no son instrumentos hechos para hacer melodías, son instrumentos que tienen otras funciones. No, está bárbaro y ahora un fenómeno. Me voy a ir una temporada a vivir a la casa de él, ¿no? Debe ser fascinante, fascinante. Debe tener eso, materiales y cosas. Y él es muy llamado, muy convocado, muchos programas de televisión, muchos programas de radio, porque claro, sabés que siempre podés contar con él para ese tipo de, músicas, de rarezas, de explicación histórica de la música. Entonces es un tipo muy demandado. Abraham Cupeiro y el corno de Pompeya. Imponente. Mamá, cuando sea grande quiero ser como Cupeiro. No, es serio, es un fenómeno. Ahora que aparte lo escuchamos tocar el instrumento, suena un disparate. Un instrumento sin botonera, o sea, todo es dado con todo la fuerza de la voz y la forma de poner la boca y de impulsar el aire. Muy, muy interesante. Digo, aparte me imagino que ese instrumento, con toda la historia que vos contaste, estamos hablando de uno de los hechos en la antigüedad. Sí, creo que siglo I, cosa así. De tragedias a nivel de naturales más reconocibles. Sí, sí, más mentada y que todo el mundo más o menos tiene noción. Creo que fue en el siglo I, una cosa así. Y imagínate 10 de esos cornitos. No. Imagínate que se te acerque un ejército con estos pintas. 10 pibes de estos tocando ese corno. Porque aparte, que en algún momento vamos a encarar eso de... Ya le hemos hablado de todo. La música y la guerra. Claro. Sí, sí, es que... La guerra o... Hemos tenido... O como en el caso romano y aquello del Coliseo. Hemos tenido el Carnis, hemos tenido este corno de Pompeya. Hemos tenido un grupo de Lituania que cantaba canciones de guerra. Canciones de guerra... También del siglo XI, del siglo XIII, ¿no? De su tradición, que más allá de lo que uno le pueda parecer, eso de la música y la guerra ha tenido conexión. Tiene el clarín. Exactamente. Otro sentido, por otros fines, pero digo, lo intimidante, ¿no? Sí, sí, incluso las percusiones. Una de las conexiones que todo el mundo ha experimentado de esa relación de la música y la guerra es precisamente el clarín militar de las películas del oeste, ¿no? Pero aparte en ese caso también hay un tema de disciplinamiento en cuanto a decir bueno, vamos todos juntos ahora para, puede tener también un llamado. Pero por ejemplo, en el caso del Carnix o este instrumento y todo, son intimidantes. Muy intimidantes. Vos imaginate en el medio de una cosa que no sabés bien qué es lo que viene, te suenan estas cosas, sonidos del infierno. Yo, totalmente, esa es la idea, creo que esa es la idea, ¿no? La amedrentación del enemigo. Pero y luego es impresionante, digo, y me hace acordar, yo en realidad uno, felizmente, no más sé, lo ha visto por películas y nunca lo vio de cerca, ¿no? Pero la película Apocalypse Now. Sí. Cuando viene, para mí, de lo mejor que he visto a nivel de guerra, de cómo está filmado, es una cosa, te hiela la sangre, que es un ataque masivo de helicópteros. Uh-huh. A una aldea, están todos ahí medio indefensos. Exacto. Y viene. Y los hacen, o sea, los acribillan, ¿no? Pero los helicópteros vienen con unos parlantes enormes poniendo a las Valquirias de Wagner. Sí. Una música de Wagner que la verdad que es... También estremecedora. Pero parece que era así, ponían los parlantes en los helicópteros. Había de todo, sí, sí, sí. Bueno, ha pasado. Con tipos con otro tema que la otra vez vi, pero el tema da para drogas y guerra. Claro. Y que venían muchos drogados, claro. Y con esa música al mango. Bueno, dejémoslo ahí. Este es el ser humano, señores, es el planeta Tierra. Bienvenido al planeta La Tierra. Bueno, vamos a otro viaje, a otro lugar, a otro tiempo. Y a otra gente, bueno, pero me quedé medio impactado porque me parece tan interesante, ¿no? Por ejemplo, este camino que hace este hombre. Y buscarlo a través de los instrumentos. Y capaz que lo conseguís para que recree la orquesta del Cairo. Bueno, podría conectarme con él, que es un tipo interesante, y de repente me dice, Gastón, vente para acá. Vente para acá que armamos. No me provoques, Ernie. Bueno, sabés que de irracionales tenemos. Bueno, volvamos a lo nuestro. Lo nuestro en este momento es Brasil. Brasil. Usted vio lo que es este Tom Jobim como compositor. Sí. Bueno, todo lo que ya sabemos, de que por lo menos hemos conocido bastante. Tom Jobim, que hace la voz y que mezcla y que el jazz y esto, lo otro, sí, y aparece. George Gilberto, que unos fenómenos. Sí, además un momento particular de la música que permitió unir con. El desarrollo del jazz en Estados Unidos, entonces también permitió otros mercados. Fue un momento clave. ¿Pero qué pasa? No lo tenía ni idea, sí, pero 30 años antes me encuentro con trabajos y veo, digo, sí, porque aparte lo vi tocando y dije, uh-huh. Qué bueno que está esto, pero esto es una filmación del año 30, tocando tipo bossa nova, los años 30. Mira. Con el piano. Dick Farney. Ah, Dick Farney. Dick Farney, brasilero, él un yacero, diríamos, pero de esa barra especial. Lo vamos a escuchar en realidad ya en el año 70 y poco, un ciclo que está buenísimo que se llama Ensayo, que lo dan por TV Cultura. Uh-huh. Y en realidad acá está tocando un tema de Dorival Caymmi, que es este que se llama Marina. Marina. Está tocando ese tema con su piano, pero vos decís, este es el abuelo de Tom Jobim. Haciendo muy claramente eso mismo. 30 años. No sacás un Tom Jobim si no hay. Si no hay varios Farnes, ¿no? Sí. Igual se me unió, no desmereciendo nada de Tom Jobim, sino como uniendo, como diciendo. ¿Viste cuando conoces? Es como si conocieras. Eso, el tipo que dice conoce a Zita Rosa y después dice, ay, conocí a Yupanqui, güey, claro. Sí, y bueno. ¿Y qué querés? Y después Yupanqui va a los, ¿cómo se llamaban? Los, aquellos, ¿cuáles? Payadores de finales del siglo XIX, que claro. Hemos traído, ¿cómo se llamaba el del nombre del aeropuerto argentino? Ah, Ezeiz, Gabino. Ezeiz, y todo. Entonces vos vas siguiendo la filípica. Vas siguiendo la progresión y vos decís, claro, acá hay una historia. Está Dick Farney haciendo Marina esto de Dorival Caymmi. No son cosas sueltas, uno a veces las tiene como cosas sueltas, tiene a Tom Jobim ahí no se sabe dónde, pero hay una historia. Que, claro, teje una trama, un telar bien interesante. Bueno, impresionante. Bueno, entonces vamos con Dick Farney, con Marina. Vale. En realidad, el tema es de aproximadamente los años 40, 46, 47 era. En realidad, acá lo está tocando a principios de los 70. Yo sé que você gosta de música americana. Y él fez una música brasileira que yo considero, para mí, una de las mejores que existe. Y tem que se dar valor. Porque foi composta em 46. Marina morena, Marina você se pintou. Marina você faça tudo, mas faça um favor. Não pinte esse rosto que eu gosto e que é só meu. Marina, você já é bonita, com que Deus lhe deu. Me aborreci, me zanguei, já não posso falar. E quando eu me zango, Marina, não sei perdoar. Eu já desculpei muita coisa. Você não arranjava outro igual. Desculpe, Marina, morena, mas eu estou de mal. Já não posso falar. E quando eu me zango, Marina, não sei perdoar. Eu já desculpei muita coisa. Você não arranjava outro igual. Desculpe, Marina, morena, mas eu estou de mal com você, de mal com você. Como si todo fuera fácil, ¿no? Como si la vida fuera fácil. Claro, porque en ese plan de, en verdad, yo estoy cantando acá, tranquilo, susurrando. Canta con una voz grave, canta sin esfuerzo, y sin embargo, la cantidad de colores que tiene la voz es enorme. Sí, y lo decimos por si hay alguien distraído, que decimos... Sí, con una gran admiración. Con una gran admiración. No es que la vida sea fácil. Es como decir, ¿cómo le sale fácil? ¿Cómo hace para estar sentado ahí casi como quien se sienta displicentemente y no tiene muchas ganas y saca no solo ese piano, sino toda esa canción, esa voz, esos matices, donde... Sí, uno puede decir, ah, bueno, pero no es un cantante como... Está bien. Yo te entiendo, no es Andrea Bocelli, pero no es necesario. Hace una cosa impresionante con tres fósforos, ¿no? Es decir, con poco, hace mucho, y en esa tesitura, muy Jovín, muy sí, Roberto Carlos, de a mí me gusta cantar, me encanta, y me gusta tocar música, me encanta, me fascina. Ahora, esto no es una tortura. No. Esto no es un esfuerzo. Se nota por todos lados. No es un esfuerzo colosal. Mirá, esto sale fácil. Mirá, es así. Y vos decís, ¡pa! Es impresionante. Porque eso realmente, cuando uno empieza a ver uno, otro, es todo un estilo de una cultura que va por ciertos lados o que logra ciertas cosas. Y no lográs a algunos cantantes y no lográs a algunos músicos sin esas tradiciones, ¿no? Pensemos... Mirá, cuando ves calentar en el sentido de futbolísticamente en los cuadros brasileños, cualquiera sea de ellos, podrán ganar, perder, empatar, lo que sea. En general ganan más de lo que pierden. Los ves calentar y empiezan a jugar en un plan, están en la playa. O sea, pero lo he visto siempre, que siempre me impresiona. Ponele un cuadro de uruguayo que son impresionantes, un cuadro argentino, están concentrados. Es están otra ahí. Garra, es otra cosa. Es otra cosa, están ahí. Pero sí, esos tipos se pueden hacer. Pero uno, si uno, por ejemplo, si uno piensa en la música uruguaya y piensa en cantantes, etcétera, va a notar que no tiene esto. No, es diferente. Es otra impronta. La forma de sentir, ¿no? Es otra impronta, es decir. No, nadie está hablando de mejor o peor, lo único que se está diciendo es algo así como, mire, hay muchas formas de expresar la sensibilidad, sí, y sí, esta sí. Gente tiene esta forma de hacerlo. Mujeres y hombres. Mujeres y hombres, que no es de pronto la que uno tiene como cultura, donde el esfuerzo es mayor, piensa en Zita Rosa. Mujeres con un gran mujeres y hombres brasileños con gran calentura, claro, metiendo con todo. Pero pensemos los pensemos Zita Rosa, los olimareños, lo que uno quiere, no es tono de nos sentamos y cantamos acá entre nosotros, que si no nos ponen un micrófono no nos escuchamos. No tiene nada que ver, ¿no? Entonces hay otra impronta, hay otras formas, hay otras maneras de hacer las cosas. Y a veces lo interesante cuando uno escucha música es notar eso, notar la cantidad de formas de expresar sensibilidad que existen, ¿no? Y eso me parece fascinante. Hay una cosa que la otra vez veía sobre que lo vimos acá también en el margen con respecto al tema, por ejemplo, la comparación que se hacía de Corsini con Gardel, ¿no? Exacto. Y de cómo en realidad hay también toda una cuestión de decir, canto la melodía, me circunscribo un poco a decirlo y la emoción va a venir por lo musical. Exacto. No necesito estar emocionado cual si dijera, mirá qué importante, a lo italiano. Exacto. Eso parece que fue en italiano. No hay que hacer melodrama. Sí. ¡Más que! Exacto. El italiano que ya te está hablando así. No es y necesario. Y vos decís, bueno, no es necesario. Lo decís, y eso es lo que va a emocionar. Exacto. Es un tema muy lindo. Es un tema particular, ¿no? Escucharlo. Es como formas diferentes de hacer las cosas, que son formas culturales, sí, de última, ¿no? Yo me voy a ir a Estados Unidos. Los últimos dos temas están algo relacionados. Este es un neoyorquino nacido en el 32, fallecido en el 96. ¿Sí? Un hombre que es soprano, un hombre con una capacidad vocal muy particular. Un hombre que es guitarrista, sobre todo toca el ukelele, o en cierta parte de su carrera tocó el ukelele. Se llama Herbert Boutros Kari, hijo de padre libanés y madre judía, no fue conocido con este nombre. Desde niño le gustaba la música, iba a la biblioteca, copiaba partituras. Le gustaba la música de finales del siglo XIX y comienzos del XX, entonces va a tener una forma de cantar muy particular, o por lo menos lo que a él le interesa. En el 93, cuando ya llevaba 25 años de carrera, hizo un disco que se llama Leave Me Satisfied, donde canta con su voz normal. Uh-huh. Todo el tiempo del resto de su carrera no cantó con su voz normal. ¿Ah? Hizo otra cosa. ¿Estás hablando de alguien que integró una banda? No. O sea, él generaba una forma de cantar medio impostada o de alguna manera. Muy impostada, muy falsete. Muy allá muy arriba. Falseta, arriba. Muy allá arriba. Casi que parece una voz femenina. ¿Está? Y eso fue lo que hizo durante toda su vida. Es un hombre muy grande, enorme, enorme de estatura, que es muy feo él, ¿no? Una nariz muy prominente, una forma muy especial, unos dientes muy particulares. Y él, de alguna forma, utilizó ese juego. Cual si fuera un Farinelli. Exacto, con cabellos muy largos, muy de los 60. Y era, sin duda, muy risible ver a un tipo enorme así cantando como él cantaba, ¿no? Buscó esta beta, las razones por las que buscó pueden ser varias, pero nada, hizo esta beta que desde que él se presentó en un programa televisivo fue casi condenado a una figura humorística, ¿tá? Es decir, vamos a reírnos de él. Sí, ¿no? Sí. Más allá de ese disco que muestra que tiene otras cualidades, bla, bla, él jugó con ese, él hizo ese juego. Me parece que era una época que no soportaba muy bien los tonos altos en los hombres. Entonces también eso también marca y pone ciertas consecuencias y ciertas posibilidades. O no lo supo encontrar, o no consiguió los productores adecuados, o lo que sea. La razón es que quedó condenado a esa figura un poco humorística. Bueno, en la ópera, viste que lo que llaman los tenores son cómicos, los más altos. Sí, los más altos. Muchas veces son cómicos. Son, ¿no?, cómicos, son figuras más cómicas. Los que son más, no bajos, pero tenores, son los que hacen las figuras más dramáticas. Sí, más dramáticas, y lo otro es más lo bufo. Sí, él, digamos, insistió en eso, hizo de todo para eso, se casó en televisión, él tenía 37, ella 17, o sea, él hizo todo para también, ¿no? Mirá si te agarran ahora, ya. 37 y 17, no, pasen cara. No. No sale el programa hoy, ¿sabes? No sale el programa. Claro. Esas cosas. El primer disco lo sacó en el 68 y vendió más de 200.000 copias, por su rareza, por su... Mirá. ¿No? Porque ¿año también, cuánto dijiste? 68. En ese primer disco va a incluir I Got You Baby. Sí. ¿No? Un tema que se vuelve después muy, muy tradicional en el pop, etc. Canción que había marcado el éxito de Sonny y Cher, ¿no? Cuando Cher todavía cantaba con Sonny, no me acuerdo el apellido, que era su marido, que la maltrataba y todo eso, hasta que después se separaron y eso. Sí. Y este cantante, cuyo nombre artístico va a ser Tiny Tim, ¿no? El pequeño Tim, que no era nada pequeño, era un armatoste, bueno, era un ropero enorme, sí, claro. Con su quelele, canta y lo ha hecho en vivo, ¿tá? Esta versión es del disco. En el disco y en el vivo, lo que él presenta es como un dúo, y él hace el dúo, ¿no? La voz más baja y el falsete ese allá arriba. Y en el disco, obviamente en vivo no lo puedo hacer, pero en el disco mezcla sobre el final las últimas dos voces, mezcla su voz baja y su voz alta, haciendo dúo a la vez, y con unos aplausos para que parezca que estaba en vivo. Eso es parte del disco. Él lo ha hecho en... Yo vi recitales donde él lo hacía todo sin poder hacer esa última mezcla. Parte del show. Claro, pero parte del show. Pero en el disco aparece así. Digo porque parece que son dos voces. Ya aparece de entrada. No son dos voces. Es él cantando con su voz y con esa cosa muy falsete y pasando de una a otra a velocidades extremas, ¿no? Es decir, tiene un control de la voz. Un control de la voz. Enorme. Sí. Alguien que obviamente está al margen, Tiny Tim, no. Cantando I Got You Baby. Tremendo. And now, because you've all been so sweet, another duet for you. They say we're young and we don't know. Won't find out until we grow. Well, I don't know, I guess it's true, 'cause you got me, and baby, I got you. Babe, I got you, babe, I got you, babe. They say our love won't pay the rent before it's earned, our money's always spent. Well, I don't know, we ain't got no plot, still I'm sure of all the love we got. Babe, I got you, babe, I got you, babe. I got flowers in the spring, I got you to wear my ring. When I'm sad, you're a clown. When I get scared, you're always around. Some people say your hair's too long. I don't care. With you, I can't go wrong. So put your little hand in mine. There ain't no hill or mountain we can climb. Babe, I got you, babe, I got you, babe, I got you, babe, I got you, babe. Thank you. How wonderful. Bueno, un personaje real. Este sí es un personaje, en el sentido de, primero está una persona, por supuesto, un cantante estupendo, un cantante, un manejo de la voz impresionante. Pero también este me parece que sabe como darle su lado, eso de cómico, recibe, cómico y de poder hacerla hilarante, en el sentido de, pero a su vez también haciendo un desarrollo musical de todo eso, ¿no? Totalmente. Sí, sí. Él, digo, cuando lo escuchan en la voz más baja, en la voz más normal, tampoco es que tenga una voz destacable. Y me parece que él decidió jugarse a ese otro personaje que en su idea, en su propuesta, le iba a permitir tener más impacto que con lo otro que podía hacer. Me parece también que estamos hablando del 68. Hay que tener cuidado con las voces, porque hoy uno se acostumbra a muchas voces pop donde hay muchas subidas en voces masculinas, muchos agudos. No pasaba así en el 68, no era la idea. Entonces también las épocas y la sensibilidad que se tiene para percibir algunas voces o para percibir algo como normal, deseable, algo donde uno puede poner la, de alguna manera puede proyectar y generar una especie de empatía con quien canta o con esa música, también varían, ¿no? Varían con el tiempo. Entonces, sí, sí, sí. Eso también está en juego. Después voy a mostrar a otro cantante que está en otro momento de la historia musical y que logra hacer casi lo mismo. Sí, sí, no sí. En el sentido sí. Ridículo, sí. Pero sí en esa bajada, subidas, agudos, y que sin embargo es de lo más festejado y celebrado en términos de buen cantante, etcétera. No sí, le pasó sí, a sí, este. Sí, sí, sí, que sí, sí. Claro. Él eligió ridiculizarlo, ¿no? Ponerlo en ese lugar. Que es un poco casi las voces de las canciones de Walt Disney, ¿no? Las canciones. Pero femeninas. Yo te iba a decir, para doblajes es impresionante, claro, toda esta voz impresionante de lo que hace este hombre. No sé en qué situación está esto, porque hablaste del año 68, estamos hablando de 50. No, él falleció. De hecho, estaba en un festival de ukelele y estaba tocando y se desplomó. Y lo llevaron al hospital y murió unos días después. Totalmente. Bueno, está vueltas y vueltas y más vueltas. Exacto. Y bueno, y en la mochila trajimos acá una cosa particular, hablando de cantantes. Uh-huh. En realidad, esto que vamos a escuchar ahora no es porque por el tema, no es por el autor. Por el autor, que en realidad no es el autor. Vamos a ver qué pasó. ¿Qué pasó el tema ahí? Pero sí es un sonido muy reconocible de una época. Mirá. Si te digo año 1975, un tema que se llamaba Feelings. ¡Fo! Sí, claro. ¿Te suena? Sí, sí. Feelings. Sí, sí, fue como... Con solo esa... Solo eso ya es suficiente y fue, además marcó, no sé, durante años. Feelings, y estamos hablando de feelings que son sentimientos. Exacto. Sentimientos, ¿no? Te hago una pregunta así a la Bartola, diría, un término nuevo que sea. No, ¿qué nacionalidad le darías a decís, ese intérprete que canta Feelings? Y si no es norteamericano, es inglés o canadiense, ¿no? Canadiense, inglés, cualquiera diría escuchar. Exacto. Y si te digo que es de los Magic brasileros. ¿En serio? Es brasilero. No te puedo creer. Pero para, es brasilero. Que aparte, yo ya en alguna época había escuchado algo de... Pero ahora fui un poco a buscar. Claro. Pero el nombre, porque él es descendiente de austríacos. Ah, mira. En la casa de... Claro. Morris Albert. Como nombre. Claro, pero... Brasilero. No me da, digamos. Claro, pero el Morris Albert parece claro. Que también es un seudónimo. Ah, y mirá. Esta cuestión de Morris Albert, canto... Esa beta de decir, soy de latinoamericano, pero en realidad me he visto de. Hace este tema. Es un boom a nivel internacional. Internacional. Pero mirá lo que pasa. A los 4 o 5 años le hacen un juicio porque el tema es una copia prácticamente exacta un tema de la década del 50 en Brasil. Otro que compuso con la guitarra abierta. No, ahí va. Pero aparte de una cantante, de una compositora de la misma discográfica, y está todo recontra estudiado. No quise traer todo eso, claro, porque no era él. No era el centro. Pero... No era el centro. Después llegaron a un acuerdo, esas cosas que se dan, y entonces dividen la autoría. Hay plata suficiente para... Entonces hay una versión en francés del tema, como era originalmente, hay una versión Feelings de Morris Albert. No puedo creer. Que quedó. Mira. Como han quedado muchos acuerdos a veces de estas cosas. ¿Y Morris Albert hizo algo más, además de Feelings? Vive en Italia actualmente. Ah, mira. Y en realidad prácticamente son, como dicen esos, ¿cómo que serían? Cantantes de un solo tema. Pero aparte ese tema y que con esa controversia. Tengo uno, lo tengo que encontrar. Pero yo no lo traje ni por él ni por él. Lo traje porque en realidad decía, sonido de una amiga, amigo, compañero de ruta. Esto era en los años 70 y yo escuchás y decís, claro. Sí, claro. Este era Morris Albert y vivía acá en la esquina. Pasando el chui. No, bueno, Morris Albert, todo un personaje de la... Ahora que venimos de un personaje, personaje distinto. Distinto, pero personaje al fin. Vamos a escucharlo. Una vez más, porque ya lo escuchamos bastante. Sí, ¿no? Porque está, digo, está en esas cosas que uno no recuerda hasta que las escucha y recuerda todo el tema y lo canta. Sin saber que lo tenía... Uno le pregunta y dice, sí, recuerdo eso, pero no recuerdo mucho más. Pero cuando uno lo escucha, canta todo, así como el de aquel de Cantilo, ¿no? Y, la gente del futuro. La gente del futuro de... Que también uno dice, no recuerdo. Y claro, no, es que Miguel Cantilo tiene... y el grupo, el grupo era Puch, no, era... Sí, Punch. Pero son de esos temas que uno tiene. La gente. Claro, son de esos temas que uno tiene adentro y no sabe. No. Y está. Sí, pero esto, ojo. Activan el botoncito, sale. Esto hasta. Ponele enero del 75 y todo, Radio Independencia. No, todo, esto. Todo andaba todo por ahí. Todo el tiempo. Vamos entonces con muchacho brasilero, amigo brasilero que trabajaba allá después de la frontera. Eso sí, y me cantaba sorprende. En inglés. In English. Feelings. Nothing more than feelings. Trying to forget my feelings of love. Teardrops rolling down on my face, trying to forget my feelings of love. Feelings for my life, I'll feel it. I wish I've never met you, girl. You'll never come again. Again. and feelings like I'll never have you again in my life. Feeling, oh, oh, feeling, oh, oh, feeling again in my life. Si usted transitó en algún momento los 70, sabe que el wow wow feeling es como está en su acervo más más recóndito. A primera novia que te haya dejado o que haya dejado, este tema era ineludible. Ineludible. Si se trataba de nostalgia y sufrimiento, Feeling era un clásico de eso. Sí. Muy bien y hecho. Era de las lentas, ¿no? No, pero muy bien hecho. Muy bien hecho, claro que sí. Digamos, está hecho con toda la pega, tiene todas las subidas, tiene esos contrastes por momentos de que la parte musical parece subir mucho más, él sigue allá abajo hasta que después retoma. Lo que porque, le da un giro muy particular. Sí, muy particular. Porque, y no la hace tan plana, la hace mucho mejor. Y se nos va el agua entre los dedos, ¿no? Pero vos decís, los años entre los dedos. De esto va a ser 50 años. No, es un disparate. Porque es como si 75, hubiera sonado ayer. El año que viene, 50 años. Pero es como si hubiera sonado ayer, digamos, ese tema, porque queda, son de esos que quedan, sí, que por sí. diversos motivos. Claro que la repetición tiene que ver, pero no solo la repetición. No, en este caso me parece que es un tema que encajaba como anillo al dedo con toda una sensibilidad. Con toda una sensibilidad de cierta época, funcionaba muy bien. Él además en esos videos que ni se mueve, esa cosa quieta. No, y me encantó traerlo junto con, pegado a otro brasilero que sí era. Sí, que está en otro, claro. Pero de los brasileros tienen para todo. Hay de todo. Tienen, adentro es un universo. Eso. Tienen un mostrador en el cual que decís, sí, querés, sí. lo querés, ¿qué azul, querés? Verde, naranja, claro. fucsia. Querés? Tenés esto, si tenés. No, hay de todo. Ahí hay. ¿Querés bailar? ¿Querés llorar? Ahí hay de todo. Recordemos que Rita Lee tuvo su lanza perfume en su momento. ¿Y te acuerdas? El amigo de Rita Lee, que sí, hace poco escuchamos, que era el también. Que había hecho en los años 80. ¿Cómo es que se llamaba? Un nombre único. O sea, que no me queda. No puedo decir el nombre, pero sí me acuerdo del tema que también era. Menina Veneno, que era un clásico de esos que. Que quedaron en la época y que tienen ese sonido, ¿no? Así como. Hay un sonido de época pero muy fuerte. Pero vuelvo con eso, que es simplista y todo, pero si levantás una piedra y sale un crao. Claro. Tienen un crao para todo. No, hay mucha gente. Estamos hablando de una cosa numérica también, ¿no? Una cosa numérica, ¿no? Las es proporciones. Muy grande. En tantos millones, las proporciones obviamente van a dar. Aunque sea la misma proporción que en cualquier otro lado, numéricamente va a ser muy superior. Digo, si usted dice hay un 3% de artistas en Uruguay, bien. Ahora, 3% de artistas en 3 millones es tanto. Ahora, ¿cuánto es en 800 millones, no? En 40 millones. Bueno, ahí tenemos. Es sí. Igual hay una crisol cultural ahí que es, hace algo particular. Exacto. Sí. Y también tenemos los que no llegan nunca, y también tenemos la pobreza extrema, y tenemos condiciones de casi esclavitud. Tienen todo. Hay de todo. Riqueza extrema, pobreza extrema, todo. Bueno. Yo me voy a ir a otro cantante que, como dije, está relacionado con el anterior por el manejo de la voz. Se llama Michael Holbrook Penningham Jr., que obviamente no va a elegir ese nombre como nombre artístico, por razones que con ustedes que todo productor podrá comprender, claro, y cualquier locutor agradece, que el anterior era hijo de libanés, este es libanés, ¿ah? Nacionalizado norteamericano, nació en el 83, estamos hablando de mucho después, sigue cantando ahora, y estamos hablando, insisto, de un mundo mundo comercial, un mundo comercial de la música que también acepta otras cosas, ¿no? Y tuvo un destino que no tiene que ver con lo risible, sino todo lo contrario. El primer disco que vendió Tiny Tim vendió 200.000 copias, el primero de este artista son 8 millones, este ganó varios Grammys, es decir, estamos hablando realmente de mundos muy diferentes. Mundos muy diferentes, pero sí, sí. Que también es un soprano, también el manejo de la voz le da para bajar, subir todo el tiempo. Creo que fue para mí uno de los más llamativos en ese juego vocal, que después se instauró en la industria del pop. Ah, pero que me parece que él explotó de una manera casi única. Es además un muy buen compositor. De joven estudió en el Royal College of Music. Realmente vidas muy, muy diferentes, ¿no? Que esos trayectos también terminan dando cosas muy diferentes. Vamos a escuchar muy gracioso porque recibió muchos rechazos de las disqueras, otro más, ¿no? Es que... Y generó en lo que entonces era MySpace, se llamaba MySpace, que era como antecesor de... Era antecesor de YouTube. No de YouTube, de los perfiles. Pero de algo de perfil eso, artístico. Perfil artístico. Sí, MySpace, principio del siglo XXI. Exacto. Y se acostó un día con 350.000 vistas... Y a la noche, a la mañana siguiente, eran 351 personas, 351 vistas. Ah, y se 350. Levantó, eso, y se levantó con 320.000. Ah, está. O sea, tuvo una impacto. Cosa que debe dar miedo al principio. Eso. Es que fue como, ups, ¿y ahora qué hago? Pero claro, enseguida fue llamado. Te están mirando. Ernie, mirando. Enseguida fue llamado por alguna disquera, ¿no? Todo eso. El artista, ¿cómo se llama? Mika, ¿no? Así es como se llama. Y es bastante, es muy famoso. Pero Mika me suena. Mika es muy famoso. Sí, Ahora cuando lo escuches vas a ver. Que es más que conocido. El tema, que fue un éxito ya del primer disco, se llama Grace Kelly, ¿no? Y vamos a escuchar ese tema, pero no el que hizo en el disco. ¿Por qué? Básicamente porque si bien ese tema da cuenta de esas subidas y bajadas de la voz, todavía está muy como medido y controlado y hay un sonido un poco, no tecno, pero hay un sonidito en la voz, un trabajo de consola que todavía lo intenta como... ¿Maquillar? Maquillar un poco y pegar en cierta tradición a ver si lo mete en ese estante de la góndola, ¿no? A esta hora vamos a poner un poco de cuestión de humor, uh-huh. Medio irónico, ¿no? Pero vos decís, ¿cómo vino después un tiempo? Esto es principio del siglo XXI. Sí, sí. En el cual no queda nadie sin estar maquillado al no punto de que si no se le reconoce... No. Pero no queda aparte, nadie sin consuelo. En el mundo reggaetón es como decir, no, pero ese es tu vecino. Es que también si no lo tuneás, o sea, no tenemos éxito. Pero todo es claro. En este caso, 70% de maquillaje. En este caso había un maquillaje en un efecto que le agregaron a la voz que la hace como más, no espacial, pero le da una cosa particular. Lo que vamos a escuchar es el mismo tema, cantado en el 2016, o sea, no hace tanto, con una versión con orquesta, en vivo, sin consolas, así que acá él muestra todo lo que tiene, ¿tá? Y lo hace muy bien, porque además es muy talentoso. A mí particularmente fue uno de los tipos que me llamó mucho la atención desde hace años, por esa capacidad vocal que tenía, que le permitía lo mismo que a Tiny Tim, que recién lo conocí hace unas semanas, subir, bajar y hacer lo que quiera con la voz. Así que Mika, Grace Kelly en la versión orquestal. Do I attract you? Do I repulse you with my queasy smile? Am I too dirty? Am I too flirty? Do I like what you like? I could be wholesome, I could be lonesome, little bit shy. Why don't you like me? Why don't you like me without making me try? I try to be like Grace Kelly, bummer to look so too sad. So I tried a little Freddy. I've got an answer to my. I could be brown, I could be blue. I can help it what you think. Head on my baby, put my life on my brink. Why don't you like me? Why don't you like yourself? Should I bet over? Should I be colder? Should I put on your shelf? I try to be like Grace Kelly. Mono de looks with you, so I can ride a little Freddy. I've got an answer to my. Que sabe, porque yo te decía, vos parece, es un comediante de comedia musical. Sí, sí. Cantante impresionante. Impresionante. Actor que actúa con su voz, juega con su voz, juega mucho. Y la puesta en vivo es imponente. Es imponente. Y él siempre realmente sus temas tienen ese constante subir, bajar. Sin nunca perder el control, ¿no? Y mirá, me hace acordar aquello de decir, es como el equilibrista que si no te hace como que se va a caer, no te das cuenta lo difícil que es lo que está haciendo. Hacer eso, ¿no? Porque camina en las alturas como diciendo. No pasa nada, esto es fácil. Realmente hace parecer muy fácil lo que no es nada fácil. Emisiones de la Voz, que hay todo un capítulo de cuánto hemos aprendido. En el margen de tipos, nosotros, incluyendo de tipos de formas de manejar forma de la voz de manera muy diferente, y todavía hay más, ¿no? Y un lindo invitado para eso, para hablar algunas veces, que sería Rubén Olivera, claro. Para preguntarle, que es un estudioso de todo en todas, ¿no? Las propuestas, el tema de la emisión de la voz. No, la emisión de la voz. Para mí es un elogio al ser humano, es decir, lo que sabe hacer con la voz. Tantas formas diferentes, tantas formas posibles. Para hablar, para las lenguas. Claro. Las lenguas de todo el mundo. Sí, ¿no? Porque además ya no para cantar. Porque además ya no se trata del color de la voz. Estamos hablando de otra cosa. Estamos hablando de la forma en que el aparato fonador se utiliza. Entonces ya no es el si tiene linda voz o no. Son las maneras de posicionar. Ese es un concepto, aparte tiene que ver totalmente con la libertad. Es decir, yo hace poco escribí, no me es por ponerme en, una cosa sobre Joe Cocker, un posteo, sí. Y que Joe Cocker fue como educado en colegio inglés, recontra conservador, para hacer un otro ladrillo más en la pared. Exacto. Y el tipo canta como los africanos de no sé qué, y después tiene esa voz que vos decís, ¿qué es? ¿Un negro? Exacto, un negro en el mejor sentido de la palabra. No, claro. Y entonces vos decís, llegás a la conclusión con él o con este cantante que recién veíamos, con Mika, con otra gente, decir, uno tiene la voz que quiere. En el sentido, sí, tenés tu timbre de voz y todo, pero vos lo utilizás como vos quieras. Podés utilizar de muchas maneras, de muy diversas. Porque vos tenés un switch que vos cuando, decís. Cuando a veces se dice o aparece por ahí, cómo sacar tu voz natural, uno dice, mira, hay tantas formas de hacer eso, tantas formas de manejarla. Pero para eso, tengo un amigo que se llama Gonzalo. No, que me lo ha dicho, que lo hemos conversado en otro plano, que es el tema de decir, si no asumís tu multipersonalidad, está difícil. Porque vos tenés, cuando eras niño lo tenías claro. No, que hablabas como tal, como el otro habló, como imito al tío, o sea, hago lo que quiero. Y después parece que no, que ya no tengo más capacidad. Que soy el normal. Exacto, soy ese y nada más que ese. Para mí va más por ese lado, que sabe sacar su personalidad. Yo creo que hay que decir, como dice la Biblia de los demonios, soy legión, disculpame, pero tengo mucha gente adentro, ¿viste? Entonces, hay veces que sí, que soy y hay veces que no, y hay veces que conecto con una música que es feeling, y hay veces que conecto con una música que es africana, y hay veces que conecto con una música que es Mika, y hay otra que conecto con una música que es Larkin destrozándose la voz, como vimos en el programa pasado. Y te diría, ¿cuál es un clásico de las películas que tratan de ser terror o la, que uno hable con otra voz? Ese es un clásico. Ahí ya se transformó todo. Se transformó todo porque decir, si habla con otra voz, esto es porque está endemoniado. Porque está endemoniado, está poseído. Y vos decís, claro, y vos decís, poseete un encosto. Conquistar tus voces, tu coro, como quien dice, es parte de. Sí. Vosé tiene un encosto es una frase típica de. Vosé tiene un encosto. ¿No? Es una frase de una iglesia bastante conocida en Uruguay. De origen brasileño que básicamente dice eso de todo lo que no sea lo que le sirve, ¿no? Entonces, es eso. Vosé tiene un encosto. Exactamente. Y qué bueno, la herramienta de esas, las mil. Hay, pero más mil formas diferentes, desde las voces aniñadas de la tradición, ¿cómo es este? Ay, me sale ese paradí, pero son los gitanos. Los gitanos. Desde las voces de algunos lugares de África. Pensemos, por ejemplo, cuando escuchamos aquel grupo que más bien reproducía tradiciones del vudú. Pensemos en Dick Farnell cantando así como. Estaría bueno, me parece, estaría bueno en algún momento de las recopilaciones que podemos hacer en los programas, hacer algunos sobre la voz. Es que realmente hay pero digo, jugando un poco y poniendo ejemplos todo, de cosas. Como por ejemplo, ahora cuando decías los gitanos, en la cortina del programa del Margen Sonoro está aquel tema gitano que vos decís, ¿qué es un ser humano? ¿Quién es? ¿Es un extraterrestre? Exacto. Que es un grupo gitano. Sí, que está buenísimo el tema. Es no me acuerdo cómo se llama. Ay, no me acuerdo cómo se llama. Pero es una voz. Mitsura. Ah, bueno, ahí va. Y aparece, en esa misma cortina aparece gente que vos decís, está cantando una especie de canto. Y aparece el Papa Wemba, que parece un niño. Papa Wemba, que parece un niño que está ahí, que no se sabe qué. Hay como muy, muy diversas. Y lo más interesante es que no hay una voz correcta. Estamos acostumbrados a ciertos tipos de voces, en ciertos tipos de música, pero no hay una voz correcta. La otra vez hablando con nuestra docente de canto allá en el coro y todo eso, hablábamos de esto, de ya el concepto del canto bien cantado es el que no te dañe. Que no te dañe tu... Mientras no te dañe el aparato fonador y lo puedas manejar, pero ya el concepto de decir, pones al Canario Luna y pones al lado a Mika, y pones al lado a este otro que escuchamos recién, que es del año 68. Claro, sí, a Tiny Tim. Y aparece el cantante, ¿no entendés? De AC/DC. Sí, sí. Y vos decís, ¿qué hacemos con estos muchachos? Exacto. Para armar uno. Sí, sí. Es que no sí. hay que armar uno. No hay que armar uno. Y además es como, yo creo que es medio como los piénselo en el queso, el dulce membrillo, lo que usted quiera. Hay que hacer un solo queso. Mire, hay muy diferentes sabores, hay muy diferentes formas de disfrutarlo. Y capaz que no son todos para la misma ocasión, tal vez, pero ¿por qué negarse a disfrutar alguno? Vos sabés que una enseñanza que me ha encantado, depende de la dirección, ¿no? Pero por ejemplo, el director nuestro allá en el coro te transmite mucho eso de decir, no esfuercen y te canta con tu voz, ¿no? Exacto. Pero tratá de empastarla con los demás. Y eso escuchándolos a los demás. Que a nivel social, es como decir, todos somos diferentes, todos vamos a cantar diferente. Sí, sí. Tenemos una, como es una, un acuerdo que es la afinación. Exacto. Donde es un la, es un la. Es un la, punto. Pero todo lo demás es como decir, tratamos de empastar. Y después pasa a ser todo. Pasa uno a ser una voz única. En el mejor de los que casos. Se mueve, sí, sí, sí. Esa es la idea del coro de, sí, en general, ¿no? Pero no te fuerces a decir, tiene que sonar como. Así o asá. Tranquilo, tranquilo. Bueno, el margen sonoro, estación número 184. 184, exactamente. Cerca de las 200 emisiones. Estamos llegando a un momento aparte que también, no sé, de todo lo que hemos visto, te diría que tenemos un mapa que en algún momento lo hemos soñado. Sí, sí. Con armarnos una especie de tour. De gran, exacto. De ¿qué gran sería? Mapa uniendo puntos. Porque hay la vuelta al mundo en no sé cuándo. No sé, 1600 canciones. 1600 una canciones. Cosa así, supongo yo. Estamos en 184. Sí, más o menos. Sí, a ver, no, está bien, 1600 tal vez. De todos esos temas te puedo asegurar que si se armáramos un gran catálogo. Una especie de mapamundi. Sí, porque en todas han salido. Yo, por ejemplo, hay temas que me acuerdo, pasajes del margen, que ya quedaron, como decir, para ilustrar determinadas cosas. Determinadas cosas, exacto. Eso estaría muy bueno también rescatarlo en cuanto a. Habría que ver cómo armar eso. Cómo armar eso. Es todo es trabajo, ese pero. Es globo terráqueo, ¿no? Musical. Musical. Y uno dice, bueno, ustedes siempre proponiéndose hacer cosas que pueden ser. Tranquilo, están haciendo lo que están haciendo, está. Que te lo dice alguna gente que decir, vos, está bárbaro, está. No. Pero por otro lado, vos decís, bueno, y nosotros empezamos haciendo un programa. Exacto. Y vos decís, bueno, no. Después sin dijimos, vamos a hacer cuatro. Sin saber hasta dónde era y sin saber si la idea podía rendir. Uno decía, vos, me quedé sin mucha música, todo lo que estoy trayendo es lo mismo, no tengo nada nuevo. Uno no sabía dónde bien, dónde el ir. El primer gran tirón era armar cuatro programas. Exacto. Y ver qué pasaba. Ahí empezamos a descubrir que había mucha música, que había mucha más de lo que pensamos, que empezamos a descubrir muchas más cosas y dijimos, wow, esto, sí. Hay que seguir haciendo esto. Y bueno, porque es eso, es descubrir, es el gusto por descubrir otras músicas, el gusto por escuchar cosas diferentes, el gusto por decir, che, vos sabés que más allá de lo que yo pensé que había, hay muchas más cosas raras. Que no sé si me tienen que gustar o no, pero están ahí y vale la pena verlas. Va a tener el margen en su momento, como ha tenido en el programa 100 y en otros momentos. Sí. Esa cuestión de abrir la cancha empezar a tener un peloteo que ha sido muy interesante cuando se ha dado. Sí, sí. Con gente que hace música o no. Escucha. Habría que ver. Pero bueno. El margen sueña, el margen sigue. Y nada, nos vemos en la próxima. Recuerden que pueden comunicarse a través del Facebook, a través de flojistoproducciones@gmail.com, que siempre estamos deseosos de gente que nos alerte de alguna música que no conocemos, que no vimos o que nos olvidamos en el camino, como pasa. Feelings es un caso, ¿no? De cosas que uno olvida en el camino, hasta que las encuentra de nuevo y dice, no te puedo creer. Ni siquiera sabía que era brasilero. Una foto donde estás ahí en el año, ¿no? Totalmente, ¿no? Es una foto y decís, pa, mirá. Mirá, y yo no me di cuenta. O a veces ni siquiera sos vos, sino que es alguien que estaba ahí y decís, mirá, claro, esto es un. Pero bueno. Entonces, nos despedimos hasta la próxima. Y como decía el gran pensador, buena música para todos. Gracias por acompañarnos en este viaje por la memoria y la sensibilidad.